Bueno, como dije, queríamos también homenajear a la compañera Josefina. Vamos a leer algo que escribieron compañeras y compañeros de ella. Ayer te fuiste, desde el 2000 te organizabas en tu barrio, que hoy está de luto porque pierde a su mamá. En el 2 de abril escribías, cantabas, noviabas, estudiabas, copeteabas, reías, soñabas, extrañabas, organizabas como a los 20. Y en 14 años de lucha jamás bajaste los brazos. Vamos a extrañar tus mates hiperdulces que ya los estarás compartiendo con Darío. Hasta la victoria siempre. Se acerquen al acá adelante a la mesa. ¿Me escuchan, no? ¿O hablo acá? Acá. La idea ahora es hacer, en esta primera parte del encuentro, va a ser un pequeño panel donde van a estar Pablo Viviani, que es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Historia, ha trabajado mucho sobre la historia del movimiento obrero, ha trabajado esos temas, y nos va a guiar junto con Eduardo Pérez, que es activista sindical, ha sido trabajador gráfico, participó de la experiencia, siendo muy joven, de la experiencia de la CGT de los argentinos, y también, bueno, entre ellos dos nos van a hacer un pequeño paneo justamente de esto que decía Andrea al principio, de lo que fueron las experiencias de construcción de programas desde la clase trabajadora, desde el pueblo trabajador, en los años 50 y 60, principios de los 70, las experiencias del programa de la falda, de Huerta Grande, el programa de la CGT de los argentinos y el programa de Villa Constitución. Un poco la idea es esa, así que... Y después, a partir de esto, la idea es después abrir un espacio para hacer trabajo en comisiones para debatir un poco más en concreto estas experiencias. Así que le paso la palabra a Pablo. Para tener idea, pues. ¿Cómo dice así? Pedimos el tiempo, dale, quizás. Bueno, gracias primero por invitarme acá a compartir con ustedes algunas ideas acerca, digamos, de hablar. La invitación que yo recibí era un poco a contextualizar, ¿verdad?, el contexto histórico en el cual aparecen los programas de La Falda, de Huerta Grande. La Falda es 1957, Huerta Grande, que es 1962, el programa de la CGT de los argentinos, del cual va a hablar seguramente ahora después de esa experiencia Eduardo, como protagonista y como hombre que siguió estudiando esa experiencia, así que no me voy a meter en eso. Y después también un poco la experiencia y el programa de Villa Constitución, ¿no?, que es un acontecimiento sumamente importante y significativo en la historia del movimiento obrero de los años 70 y que de alguna manera preanuncia el golpe de Estado que va, digamos, preanuncia en el sentido de la represión que sufre esa experiencia, preanuncia algunas de las características que va a tener después la violencia desatada por la dictadura a partir de 1976. Así que, bueno, espero que sí lo haga de la manera en que pensé esto. Vamos a ver, me gustaría ser esquemático en cierto sentido, ¿no? Es decir, después podemos ir discutiendo, ir complejizando un poco con los talleres, como ustedes están discutiendo el tema de los programas, pero acá me interesa ir como pautando ciertos elementos que nos sirvan para armar un esquema, ¿no? Y la primera cuestión que me interesa es que, bueno, nosotros hablamos del programa de La Falda de 1957, evidentemente esto es el contexto del golpe de Estado de 1955 que derroca al segundo gobierno peronista. Este es inevitablemente el contexto en que lo tenemos que poner. Y ahí lo que a mí me interesa es destacar una cuestión, digamos, que es una cuestión que ha sido muy debatida, que es compleja de abordar, que es el tema de en qué consistía el poder social de la clase obrera a mediados de la década del 50, ¿no? Y a mí lo que me gustaría afirmar es que justamente a mediados de la década del 50 la clase obrera argentina, independientemente de la dirección sindical, de las políticas, digamos, que dirigían y los objetivos de esa dirección sindical, tenía un profundo poder social. Y que ese profundo poder social que tenía la clase obrera consistía en una serie de cosas que las podemos, digamos, ver, y se expresaba en una legislación social que garantizaba un conjunto de conquistas. Hay que ponerlo en un contexto histórico, es una clase obrera que muy rápidamente consigue una serie de conquistas fundamentales. Voy a nombrar simplemente una cuestión. A partir del 1947-48, los convenios colectivos en Argentina, por estos sindicatos que están en crecimiento, consiguen una cuestión fundamental, que es atar el salario a la hora de trabajo y no a la productividad o al destajo. Eso solo es un cambio profundísimo en las condiciones de existencia de la clase obrera en los lugares de trabajo, porque significaba que, por lo tanto, mi esfuerzo no era el que iba a determinar el monto de dinero que yo recibía a fin de mes, sino la cantidad de horas trabajadas. Y eso había una excelente oportunidad para frenar los ritmos de producción, para conseguir más poder social en la fábrica, que eso merme la producción y que eso, sin embargo, no signifique una caída de mis ingresos, etc. Así que ese solo elemento que pasa entre 1947 y 48 y que pasa desapercibido es un elemento central para entender en qué consistía el poder social de la clase. Los convenios colectivos, que tienen un montón de cuestiones que son muy fuertes en términos de conquista y que permiten, ¿qué cosa a la clase obrera en su lugar de trabajo? Frenar el mando del capital, las patronales, el capital, deciden cómo usan la fuerza de trabajo, de qué manera, cuánto tiempo, a qué ritmo, etc. La clase obrera logra en ese momento, y acá viene el tercer elemento que es fundamental, a partir de su organización de base, las comisiones internas, sobre todo, del sindicato, pero construido, digamos, capilarmente a partir de las comisiones internas, tener un poder social que le permite frenar entonces esa voracidad del capital en varios aspectos. Bueno, ese elemento es un elemento clave porque justamente la crisis económica de principios de los 50 que afecta al peronismo, lo que va a generar es que se tenga que reestructurar esas relaciones. Que los patrones, el capital, lo que pidan es más trabajo. ¿Para qué? Para recuperar sus tasas de ganancia que están siendo corroídas por este poder social de la clase obrera. Y esto es independiente de los objetivos, insisto, de la dirección sindical. No estamos hablando de que ese poder social se expresa políticamente en un contexto revolucionario, con una perspectiva socialista, ni nada de eso, pero se expresa en términos concretos como una relación de fuerza que le permite a la clase estas conquistas en el lugar del trabajo. Bueno, evidentemente, entonces, ese golpe... Y hay una cosa que es interesante, Perón mismo intenta, por una vía de consenso, generar un conjunto de cambios que le permitan aumentar la productividad. Aquí hay un episodio, digamos, o un acontecimiento muy importante que es una cosa, fíjense el nombre que le ponen, ¿no? Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, ¿no? En 1955, meses antes del golpe, ¿no? En la que tratan de atar la idea de que el aumento de la productividad se va a transformar en un aumento del bienestar social de la población, etc. Este es un intento, una estrategia del gobierno peronista, buscando que la CGT, los sindicatos, los trabajadores consensúen esto. Bueno, trabajen más, aumenten la productividad porque así no se puede seguir, pero traten de hacer por la vía del consenso, porque los trabajadores son los que votan a un gobierno que cada vez está más aislado y descansando sobre el voto de los sectores populares y tiene menos alianzas con sectores de la pequeña burguesía o corporaciones como la iglesia, los militares, etc., ¿no? Ese congreso uno lo podría caracterizar como el sí pero no. Porque si uno lo mira por arriba, la CGT parece que concede todo, que dice sí, sí, sí, sí. Pero por abajo, no. No se consigue hacer ni un solo acuerdo prácticamente, bueno, algunos sí, pero digo, pero que no se llevan a la práctica acuerdos de productividad entre marzo de 1955 y septiembre, que es cuando está el golpe. Si uno mira, aparte, hay como dos ideas bien contrapuestas y que es interesante para pensarlo. En un contexto que digo, las direcciones sindicales son reformistas, lo que nosotros llamamos burocráticos, etc. Sin embargo, mientras desde el gobierno se dice aumento de la productividad, aumento del esfuerzo, tienen que trabajar más, pero la CGT dice, sí, nosotros estamos de acuerdo con el aumento de la productividad, pero por inversión tecnológica, porque si ustedes nos dicen que vamos a ganar más como resultado de que vamos a trabajar más, yo no tengo un aumento de salario, lo que tengo es un aumento de la explotación, entonces recibo una porción de ese aumento de la explotación que ustedes están ejerciendo. Entonces dice, sí, nosotros colaboramos, pero si hay aumento ¿de qué cosa? De inversión tecnológica, etcétera. Dos concepciones contrapuestas. Insisto, no está en juego la revolución, pero está en juego dos concepciones contrapuestas acerca de qué manera tienen que desarrollarse y llevarse adelante las relaciones de trabajo en los lugares de trabajo. En ese punto, entonces, queda más claro cuál es el objetivo del golpe de 1955. Y el central es, de alguna manera, esto, destrozar el poder social de la clase, desarmarla, desarticularla, atacar sus organizaciones, etc., para aumentar la productividad del trabajo, para llevar adelante las reformas necesarias que necesita, digamos, el capitalismo para aumentar sus tasas de ganancia, etc. Y esto viene en tres niveles. Entonces, hay un programa económico que va por ese lado, hay un programa político, porque ese programa político significa entonces que eso, ¿cómo se expresa en la época ese freno? Y se expresa como peronismo. ¿Cómo? ¿Qué es el peronismo? Bueno, vamos a discutirlo todavía. Pero en ese contexto se expresa como una identidad de los trabajadores peronistas que tienen un conjunto de objetivos de clase, etcétera, que hace que le pongan freno, digamos, a esta voracidad patronal, que estén, digamos, embarcados en esta idea de que vale la pena defender las conquistas de una manera combativa, organizándose en los lugares de trabajo, etcétera. Y es, bueno, ¿y esto cómo se va a expresar entonces en el 55? Esto es importante para entender el contexto de los programas que nosotros estamos viendo. Como proscripción política del peronismo, es decir, el peronismo no va a poder presentarse. Después hay algunos, digamos, elementos que tenemos que precisar, porque en 1962 justamente va a haber un gobernador, pero digo, en términos generales hay una proscripción del peronismo, y este es un contexto entonces muy, muy importante, porque ya no es solamente explotación económica, sino aparte explotación económica y suspensión en los hechos, los derechos políticos de los trabajadores de votar a quien se les cante. ¿Por qué? Porque su fuerza, digamos, política con la cual se siente identificado, representado, no puede presentarse a las elecciones. Y también una batalla cultural, porque acá, digamos, lo que es importante es que la libertadora, la revolución libertadora, sobre todo, digamos, en esta fase, digamos, de contraguerra, Aramburu, Rojas, todos estos, tienen una vocación que es cultural, en el sentido de que es una batalla por desterrar un conjunto de símbolos, de elementos que hacían, digamos, a la identidad peronista. Y que en ese sentido es interesante que empiezan, digamos, y esta identidad tan arraigada en los sectores populares y en la clase obrera hace que este elemento de esta batalla cultural se dispute en territorios, bueno, como los barrios, adentro de los sindicatos, lugares de trabajo, etc., y que tenga un componente fuertemente clasista. Acá lo que es un elemento es que en esta lucha entre peronismo y antiperonismo está expresando de manera deformada, sobre todo después del 55, conflictos entre clases. Hay una clase que quiere imponer un programa de reforma, de reestructuración, y hay otra que está tratando de frenarlo de la manera que conoce y que es una manera de organización sindical con una expresión política que es esa, ¿no?, la del peronismo. Y en ese punto me parece que hay otro elemento que es interesante para pensar estos programas, ¿no?, de la FAL, de la Puerta Grande, sobre todo hasta ese momento estoy hablando, que es que esto de algún modo lo que termina generando es una especie de vacancia de la dirección sindical, porque este ataque, digamos, del gobierno a los sindicatos tradicionales tiene un conjunto de políticas, entre ellas la suspensión y la inhabilitación de los dirigentes que habían estado en los sindicatos, que habían ocupado posiciones en los primeros y segundos, digamos, líneas de los sindicatos, también del cuadro político, pero sobre todo, esto me interesa ahora mostrar este elemento de los sindicatos, porque es donde el movimiento obrero ahí se expresa más cabalmente, se expresa como movimiento sindical, sobre todo, en ese contexto, ¿no? Y esta vacancia de la dirección sindical abre todo un conjunto de luchas y de disputas que me parece que son interesantes, y que aparte producen de que sea una lucha que es muy de abajo hacia arriba, porque al haber una intervención de los sindicatos, una disolución de la CGT, suspensión de legislaciones, etc., lleva a que muchas de estas disputas, esta reorganización de la clase, se haga desde sus lugares de trabajo y tenga un componente más que en otras épocas de que efectivamente hay un proceso de organización capilar por recuperar poder en las fábricas, las comisiones internas, y recuperar los sindicatos en una segunda instancia. Y aquí hay un conjunto de enfrentamientos que se van a dar entre viejos dirigentes y nuevos dirigentes. Va a haber enfrentamientos, digamos, dentro del propio peronismo, porque esto inevitablemente hace que esto que nosotros vemos, estos programas, no el de Villa Constitución, pero sí estos tres programas que nosotros estamos, y el CGT argentino, creo que un poco menos, bueno, Eduardo podrá hablar de esa experiencia, pero sí claramente el programa de la FAL del 57 y el de Huerta Grande del 62 son programas obreros, pero son programas que están disputando poder dentro del peronismo también. Y esto hay que entenderlo también, porque si no, le damos una impronta exclusivamente clasista a un conjunto de programas que tienen otros componentes y cuya lógica se expresa por esa disputa adentro de quién va a dirigir a esta fuerza social que la definimos, a falta de mejores nombres, como peronismo, y que es heterogénea, diversa, que tiene sectores políticos, tiene sectores sindicales, bueno, estaríamos mucho hablando de esto. Están los comandos en esa época, digamos, ¿no? De la resistencia, que tienen una opción por las acciones más violentas, y un conjunto de cuadros, militares nacionalistas que van a terminar en la AAA, y por eso digo, esto es una cosa bien compleja que se da en esos años iniciales, el 55 y el 59. Pero digo, lucha entre viejos y nuevos dirigentes, lucha dentro del peronismo, y acá es interesante, y dentro del sindicalismo me interesa en este sentido, porque empieza a prefigurarse esta cosa de los duros y los blancos, ¿no? Los combativos y los negociadores. Recién se hablaba justamente de un sindicalismo combativo, etc. Bueno, acá empieza a prefigurarse, ¿no? Que empieza, digamos, antes, la historia no empieza con el peronismo, estoy hablando del 55 en adelante, ¿no? El movimiento obrero ha tenido corrientes anarquistas, socialistas, comunistas, sindicalistas, revolucionarios y mucho menos, pero me estoy ubicando en la década del 50, en la que evidentemente la preponderancia fundamental es de este sindicalismo que se identifica con el peronismo. Y hay una batalla interesante que es entre duros y blandos, y estos dos programas que nosotros vemos son expresiones de los sectores duros, ¿no? Del sindicalismo peronista. Y con cierta diferencia, en el sentido de que en el 57 esos duros tienen una presencia mucho más fuerte, en el 62 en realidad ese programa aparece muy fuerte, pero los duros en el 62, adentro del peronismo, ya prácticamente es la última muestra de que están dando de cierto poder, rápidamente van a ser desplazados por el otro ala, los blandos, Bandol, hemos escuchado hablar de bandolismo, esta estrategia, digamos, integracionista, de conciliación, etc., y que después va a entrar en crisis, lo va a hablar realmente seguramente Eduardo, con el tema de las CGT, los argentinos, ¿no? Pero ese programa de la Huerta Grande del 62 expresa a los sectores duros en un contexto en el que los expresa, ¿por qué? Porque Perón también necesita de este giro a la izquierda frente a esta amenaza que empieza a haber adentro del peronismo, que son estos sectores blandos, el bandolismo, etcétera, que tiene un proyecto político que amenaza con desplazar a Perón de la conducción de ese peronismo. Entonces digo, fíjense que en estos programas no hay únicamente política y de, digamos, del movimiento obrero en sí mismo, sino también una disputa política mayor, y esto evidentemente es así en prácticamente todos los programas del movimiento obrero que nosotros nos podemos confrontar. Y digo, esta disputa por el liderazgo me parece que es interesante, porque es algo que preocupa a las clases dominantes también en la época, ¿no? Digamos, preocupa muy fuertemente a los nacionalistas, porque dicen, bueno, no está Perón, proscrito el peronismo, raleado a los dirigentes sindicales peronistas, aparece la amenaza también de, bueno, un deporte por izquierda, por ejemplo, ¿no? Ahí hay varias fantasías, y en otro caso no tantas fantasías, de, bueno, la posibilidad que haya de disputar ese liderazgo del movimiento obrero. Y lo vemos como una preocupación de los sectores dominantes o del sector nacional. Un tal Amadeo, ahora lo ven a uno de sus, que creo que es el hijo o el nieto de este Amadeo, que está con el PRO, por ejemplo, a Kevin Amadeo, que está justamente expresando claramente esta preocupación. Y nosotros vemos que así también es leído por muchas fuerzas de izquierda. Comunistas, pero también un montón de grupúsculos y pequeños grupos de trotskistas de aquella época. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el programa de La Falda, evidentemente, yo no lo escribo a ningún lado porque no tengo la certeza, pero digo, he hablado con un montón con algunos dirigentes que están expresando que algunos de los componentes que están metidos en el programa de La Falda, en realidad, están llevados ahí por militantes de metalúrgicos que vienen, digamos, de sectores o que tienen vínculos con el trotskismo y que están articulando con militantes peronistas en las bases y que logran meter algunas concepciones, algunas ideas que por otro lado son bastante clásicas del nacionalismo revolucionario, podrían ser, pero que tienen esa característica de ese tipo de demandas que los trotskistas pensaban como transicionales. Yo pido esto, el capitalismo no me puede dar esto, entonces la gente lucha por esto, el capitalismo no me lo puede dar, y abre la posibilidad de la transformación, pues de que eso que aparece como una reforma derive en una lucha que ir más allá, porque el capitalismo no me lo puede dar, etc. Y eso está muy claro en ese programa de La Falda, y aparece de alguna manera menor quizás, pero creo que aparece también en el programa de Vuelta Grande. En el programa de Vuelta Grande ya es distinto porque hay claramente uno de sus redactores es un tipo que viene del peronismo, que es Amado Olmos, un dirigente muy importante del sindicalismo combativo, peronista, que viene, digamos, de alguna manera encabezando y articulando con claridad esta idea de que el peronismo justamente se había fracasado, se había sido derrocado, etc. En alguna medida era por falta de avanzar hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Y en este punto me parece que, yo no quiero extender, o golpearme si yo me estoy pasando, dígame, porque yo me estoy, porque no puedo mirar acá, entonces, entre los anteojos, miro por arriba, miro por abajo, de cosas no, me estoy perdiendo. Pero digo, y aquí hay una cosa que es interesante, porque nosotros vemos esa época, en esta disputa por el liderazgo de este movimiento obrero, aparecen paulatinamente dos proyectos, podríamos decir, de nuevo, esquematizando mucho. Uno es el propio bandorismo, el sindicalismo, digamos, integracionista. Porque el bandorismo, fíjense, que no simplemente se presenta como una dirección sindical tradicional, sino que intenta en la época la construcción de un partido político de base sindical que le dispute a Perón el liderazgo, ¿no? O que lo reemplace. Va a fracasar en este intento y va a terminar subordinado nuevamente adentro del movimiento peronista. Entonces hay un proyecto por derecha, si se quiere, ¿no? Reformista, que le trata de disputar a Perón ese liderazgo, pero que finalmente, derrotado, va a terminar integrándose y va a haber paulatinamente, cada vez más, a medida que los duros se confronten con esta disputa con el bandorismo, un proyecto por izquierda. Un proyecto por izquierda que va a ser expresado por un conjunto de fuerzas, que es un proyecto que tiene aspiraciones revolucionarias, anticapitalistas, que apuntan hacia el socialismo y que es muy diverso en sus expresiones porque nunca alcanza a tener una única expresión organizada, pero que existe claramente y que lo vemos en muchas instancias, en muchas experiencias y que tiene componentes que vienen del peronismo como peronismo revolucionario y en diferentes vertientes y facetas, porque ni siquiera lo que decimos peronismo revolucionario quedarnos tranquilos porque ahí adentro también se cuecen habas y hay estrategias muy distintas, una más basista, una más vanguardista, por ejemplo, para simplemente ponerlo así rápidamente, y por otro lado, todo lo que va a ser el crecimiento paulatino, pero sostenido, fuerte, de lo que se conoce en la época como nueva izquierda, para hablar de un grupo de organizaciones políticas o políticas militares, de izquierda, con horizontes revolucionarios, anticapitalistas, socialistas, antiburocráticos, como se van a expresar cuando hagan la lucha dentro del movimiento sindical, antiimperialistas, antipatronales, algunos van a hablar de clasismo, bueno, todas estas palabras que nos remiten a fuerzas políticas, organizaciones, militantes, que activan adentro del movimiento obrero, que alcanzan niveles de dirección en algunas instancias, en las comisiones internas seguramente, a veces en alguna seccional, más rara vez en algún sindicato, pero que tiene una presencia muy importante, bueno, y que van a estar operando y jugando en diferentes alianzas según las distintas experiencias y que van a terminar de alguna manera, bueno, no siendo derrotado el conjunto por el golpe, va a tener un fuerte cimbronazo con la apertura democrática de 1973, ¿no? Cuando Perón vuelva a poder, esas condiciones de democracia complican la escena para alguna de estas fuerzas, ¿sí? Depende si tenían una opción para la lucha armada o no, acá digamos había que meterse en una serie de detalles que me parece que no vienen al caso, pero sí está claro que el golpe de Estado de 1976, va a significar el cierre de alguna manera de estas experiencias, la derrota, que tuvo una serie para discutir, digamos, cuál es el significado del golpe para el conjunto. Ahora bien, ese golpe de 1976, que muchas veces se lo lee pura y exclusivamente como respuesta a la amenaza revolucionaria, yo creo que tiene otro componente mucho más fuerte y más y central, que es la desestructuración de ese poder que desde el 55 se está buscando desestructurar y que no lo logra del todo, que hay derrota del movimiento obrero, que hay avances, digamos, del capital, que logran modificar los convenios colectivos, que vuelven las cláusulas de productividad, un largo etcétera, pero que no logra generar las condiciones para que el capital efectivamente imponga su voracidad en los lugares de trabajo sin una fuerte resistencia. Y el 75 lo muestra, porque en un contexto en que aparentemente va debilitándose muchas de las, digamos, de las capacidades del movimiento obrero de oponerse a, esta, a estos intentos de reestructuración, bueno, tenemos experiencias como la de Villa Constitución, que se arrastra de 1974, tenemos, digamos, las jornadas de julio, ahora ya me perdí, soy historiador, pero también me equivoco con los meses, de 1975, con las huelgas, con la formación de coordinadoras, digamos, con esta huelga que va a terminar llamándose como el Rodrigazo y que va a sacar justamente del gobierno un tipo con un plan bien de liberalización, etc. Entonces digo que es importante ver ese componente de clase del golpe, que ese componente de clase va a desestructurar hasta la médula en su intento, por lo menos, no va a haber resistencia, no va a ser siempre exitoso, los trabajadores van a recomponer sus organizaciones, etcétera. Pero que sí, nosotros vemos que en un año cae prácticamente del 40% de participación de los trabajadores en ingreso al 20%. Y eso significa un claro triunfo del capital en ese sentido, ¿no? Está mostrando la capacidad de imponer sus condiciones. Me comentaban acá la necesidad por ahí de mencionar algunas cuestiones de Villa Constitución, como que quizás es la experiencia menos conocida. Bueno, Villa Constitución queda en Santa Fe, ¿no? Es interesante en el sentido de que es el resultado de... A ver, una cosa que nosotros vemos hacia finales de los 60 y en los 70, que, digamos, cuando llega la presidencia Frondizi en 1958 y tiene su esquema de, para superar esta crisis del capitalismo argentino, apostar vía inversión de capital extranjero al desarrollo de industrias pesadas, siderurgia, química, etcétera. Hay algunas zonas que van a tener un fuerte desarrollo. Villa Constitución va a ser una de esas zonas. Ahí está Cinda, nosotros todavía, digamos, y es un lugar de fuertes metalúrgicas. Aún hoy hay problemas, digamos, muy serios ahí. Después va a sufrir las privatizaciones, digamos, ¿no? Es un lugar que va a tener una fuerte historia. Y lo que es interesante de Villa Constitución es que, de alguna manera, permite rastrear algo de lo que yo vengo diciendo. Digamos, es una historia que arranca temprano, porque había otras empresas metalúrgicas en la zona, en la que la dirección de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica va a caer en manos de... Bueno, no es que va a caer en manos, estaba en manos de un tipo, Nartallo, que era ya el secretario de la seccional esa antes del golpe del 55. Cuando viene el golpe cae preso, es un dirigente sindical peronista. Después él la recupera, ¿no? No es que hay nuevas camas del mismo, recupera esa seccional en el 58, ahí aparece que el tipo es bastante combativo, hay unas huelgas tremendas en el 58-59, Bandola ahí es combativo también, pero en el 62, cuando vuelve a ganar las elecciones, gana las elecciones esa seccional con el voto del 5% de los trabajadores, nada más. Se incorpora rotundamente en el bandolismo y empieza a raliar a los opositores, etc. ¿No? Que no son muchos tampoco, no nos vamos a creer, ¿no? Ahora, a partir de fines de la década de 60, 68, 69, empiezan a aparecer nuevamente dirigentes o delegados combativos. Hay una cuestión, que hay una disputa interna en la UOM. Esa seccional va a ser intervenida en 1966 y recién va a haber elecciones en 1974. Es decir, va a estar 8 años intervenida por Lorenzo, bueno, Rucci, Lorenzo Miguel y compañía. En la época, lo que pasa es que cuando viene el villazo ya Rucci no está. Rucci, Lorenzo Miguel fue asesinado en el 73, digamos. Pero digamos, entre el 66 y el 74 sigue intervenida. Y paulatinamente acá lo que se produce es que, fíjense también la reivindicación, ¿no? Porque esta organización de fábrica que consigue estos delegados combativos consigue muchas cosas en términos de, en los lugares de trabajo. Que si ustedes leen el programa de la lista marrón, fíjense que está lleno de reivindicaciones muy ligadas a conquistas de los lugares de trabajo, que esto es muy importante, es una característica de este nuevo sindicalismo clasista, por poner algún nombre, que aparece en los 70, en que ya no es simplemente lo salarial lo que se discute el control de la producción, un montón de cosas que hacen a las condiciones de trabajo, las cuestiones de higiene, la salud, etcétera, hacen un rango de todas las experiencias, ¿no? Ahora digo, en ese contexto, ¿cuál es la reivindicación que logra aglutinar muchísimo a todos los trabajadores de Villa Constitución? Uno, la democratización del sindicato, claramente, porque bueno, está intervenido hace 8 años el sindicato, ¿no? A ver, empiezan desde los 70 a tratar, digamos, de que se normalice y esto no sucede. Pero dos, la obra social. Hay una reivindicación muy fuerte que aglutina al conjunto, que es la obra social, porque la seccional de Villa Constitución recibe únicamente el 10% de las cuotas de sus afiliados y tiene una obra social de mierda, al lado de la obra social, digamos, que disfrutan los obreros metalúrgicos nacionales, de capital, etc. y eso va a ser un aglutinante muy fuerte en un contexto de que engloba también el proceso reproductivo de la clase obrera cuando hablamos de la obra social, no es simplemente el salario, porque la obra social significa la salud y muchas otras cosas, porque implica los útiles para los chicos que van a la escuela, ellos también piden un camping, piden una cuestión que es el hospital, están pidiendo un montón de cosas que dicen, nosotros necesitamos esto, no porque queremos servicios nada más, necesitamos esto porque es central en la reproducción de mi vida cotidiana, porque yo laburo, pero aparte de laburar, mi chico tiene que ir a la escuela, me enfermo, quiero hacer deporte, quiero irme de vacaciones, y la obra social cumple un papel central. ¿No? Que a veces la izquierda no ve esto, siempre desplaza ese elemento que es servicio, ¿no? El lugar de la burocracia. Sí, es cierto que se utiliza de esa manera, pero no estamos viendo el contenido central que tiene para la reproducción de la vida cotidiana de los trabajadores. En la obra social se juega cosas muy importantes para los niveles de vida, la materialidad de esa vida, el tiempo libre, el tiempo de ocio de los trabajadores. Y esa es una reivindicación central de Villa Constitución. Y va a terminar aglutinando una fuerza que, fíjense, en un pueblo de 25.000 habitantes, las asambleas, digamos, llegan a 5.000, 6.000, bueno, trabajadores y militantes, etc. Hay unas marchas de 12.000 personas en un pueblo de 25.000 habitantes, ¿no? Y esto, digamos, va a llevar a... primero, digamos, está tocando el poder del sindicalismo, porque es la UOM, ¿no? Ni más ni menos. Cuando esto arranca, incluso está el ministro de Trabajo, de Isabel, es un tipo, Otero, un tipo también de la UOM, ministro de Trabajo, ¿no? Entonces está tocando ese elemento. Como ustedes leen en el programa, el tipo de reivindicaciones que tienen, ¿no? Digamos, de fuerte, un contenido fuertemente democrático, que apela fuertemente a la participación, y acá lo que va a producirse es la denuncia del gobierno de que hay un complot subversivo, y lo que es, digamos, tristemente interesante, pero importante ver, es que cuando nosotros vemos el modo en que Villa Constitución se ocupa militarmente por una combinación de fuerzas policiales y militares muy amplias, digamos, no es solamente la policía, no es solamente el ejército, es policía, ejército, yo no sé, también hay una cosa de prefectura, hay una serie de cuestiones, no, gendarmería, prefectura no, porque no tiene nada que ver ahí, digo, gendarmería, ¿no? Un despliegue amplísimo de las fuerzas militares, ¿no? Del Estado, pero también fuerzas paramilitares, hay civiles, hay torturas adentro de la propia fábrica, digamos, ¿no? Secuestros, asesinatos, y hay toda una metodología represiva, termina, bueno, con 800 despedidos de las fábricas, ya ahí ya no es una sola fábrica que estamos movilizando, sino son las cuatro fábricas que hay en la zona, ha habido una unidad sindical muy fuerte. Y en ese sentido es una experiencia que preanuncia de algún modo la metodología represiva que va a poner sobre el territorio, ya la viene poniendo de alguna manera, pero que dice de toda junta el Estado, y lo estamos viendo que eso sucede bajo un Estado, no voy a usar democrático, pero sí constitucional, ¿no? Porque ahí ya vimos una discusión, es un Estado constitucional que está llevando adelante, digamos, esta asonada represiva, que después nosotros vemos, que va a ser la metodología bien clara de la dictadura. Bueno, habría muchas más cosas más para decir, no sé si sirve, si no sirve. Vi los programas y se me ocurrió que esta era una manera de ir pensando algunas cuestiones que estaban ahí metidas. Y le dejo la palabra, me salté una parte muy importante y muy atractiva, que es la que Eduardo va a hablar. Así que les agradezco por la atención. Gracias a todos.